sincero de un presentimiento de que te quería, muñequita bella. Cuando tú naciste vibró un nuevo acento y una melodía y un cantar sonoro. Si no era que el ritmo de un presentimiento de que me querías como yo te adoro. Isabel Quintina, muñequita amada, tu dulce mirada como me fascina. Isabel Quintina, niña encantadora, como me enamora tu gracia divina. Andaba buscando del amor las flores y mientras más linda era más mi orgullo. Pero aunque regara mi vida de amores, mi ilusión, mi sueño,